If you only knew the power of the dark side. ¿Y cómo están todos? Sean bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero, que si todo sale bien, y esperemos que así sea, esta primera parte es un previo de lo que van a tener posteriormente, que es nuestra participación en el Free Comic Book Day, este 3 de mayo, que para cuando escuchen esto ya ocurrió. Es que esto de los viajes en el tiempo es medio confuso a veces, ¿verdad, mi hermano? Yo tengo problemas siempre con los viajes en el tiempo. Siempre que sale Khan el Conquistador o que sale Ultron o cosas así, es de, ay, oh, ya la cabeza me duele. Así que no esto, imagínate. ¿Cómo es que te gusta tanto Doctor Who? Ay, pero es que ahí es más pachón. Ahí no es para arreglar tonterías que hicieron algunos escritores antes. Eso es un buen punto. Y pues vamos a presentarnos como siempre, carnal. Mi nombre es Carmix. Y soy el Niño Rata. Y si están escuchando esto por primera vez, este programa se llama El Café Comiquero. Nos pueden encontrar cada semana a través de nuestra página de Facebook, que es, mi hermano. Es facebook.com/elcafecomiquero.com. Uh-huh. La primera E del Café Comiquero con mayúscula. Perfecto, carnal. Y también tenemos nuestra otra red social, la que todo el mundo también conoce y utiliza, que es Twitter, que nuestra cuenta es... Es @elcafeoficial. Efectivamente, ya como que de repente por ahí tuteamos un poquito más, ya estamos agarrándole un poquito más la onda, ya ponemos fotitos por lo menos. Yo decía, ¿cómo se pone una foto en esto? Pero ya estamos como que aprendiendo más de cómo se usa también el Twitter, ¿no? Oye, y justamente estamos aprendiendo cuando Twitter está por cambiar su layout y va a aparecer más Facebook, pero bueno. ¿En serio? Sí, va a cambiar el layout, no sé exactamente en qué punto de este año, pero va a cambiar. De hecho, ahí, o sea, luego que uno se mete, te da la opción, oye, ¿quieres probar de una vez esta cosa? Y... A la postre va a ser de que no es de que queramos, uh-huh. Así va a ser. Igual que cambió el layout del famoso Mozilla Firefox, que es mi navegador de confianza, y lo siento muy como de Mac OS o algo así. Está bonito, pero sí se ve raro. Se ve chistoso, pero pues también es un cambio minúsculo. Sí, efectivamente. Y pues bueno, nos pueden encontrar también nuestro programa si quieren seguirnos también de manera automática a través de las aplicaciones de iTunes, nos buscan como El Café Comiquero, o a través de la plataforma de iVoox, que lo pueden incluso bajar la aplicación para Android, y ahí pueden encontrar todos los programas anteriores, incluyendo este desde luego, y todo eso se lo agradecemos mucho a nuestro buen amigo Lyoko, que él nos ha enseñado cómo se hace y nos ayudó a construir todo esto. Mil gracias a Lyoko. Y también pues creo que vale la pena agradecer a todas las personas y páginas que nos han apoyado, que le dan like, que le dan share al programa, que lo retuitean, que ponen ahí comentarios. Muchas gracias a Cortés Editorial, a Glenn Miller, a Comics Manga Videos y Más, a José García López, vaya, un montón de gente que afortunadamente pues ha ayudado a que este programa llegue a muchos más oídos, y gracias por la recomendación y por confiar en nosotros. Pues sí, de verdad es lo que hace bonito a esta comunidad. Exactamente, mi carnal. Y pues fíjate que la semana pasada ya como que fue bien recibido nuestra intención de poner los minutos exactos en los que íbamos a hablar del nuevo capítulo de Game of Thrones en nuestra gustada y polémica sección llamada El Café de Westeros, porque sí hubo gente que decía, pues es que no lo estoy viendo en el momento y me spoileo, ¿no? Y es entendible. Fíjate que mucha gente me comentaba que apenas estaban entrándole a Game of Thrones, que estaban entrándole a la segunda o tercera temporada, y no están siguiendo tal cual el capítulo. No, hay gente que sí. Entonces, creo que esa solución fue bastante buena para pues para el que quiera escucharlo, pues adelante. Y el que no, pues ya, en el texto siempre vamos a poner de qué minuto a qué minuto, ¿no, carnal? Exacto. Yo creo que es una muy buena opción. Así, como dices, nadie se spoilea, todos contentos. y nosotros seguimos ñoñando con Westeros un buen rato. Como debe de ser, la verdad es que es padrísima, cada vez se pone mejor la serie. Ahorita ya vamos a empezar a hablar un poquito más de eso. También quisiera agradecer mucho a la gente de NARF Workshop. Me encanta lo de tanto el logo como el nombre, NARF es la onda. Exactamente, Pinky, que vamos a hacer todas las noches, Pinky, ¿no? Me encanta todo eso, la verdad lo me gusta el logo y las playeras que están sacando están muy padres. Les agradecemos muchísimo que confiaron en nosotros para dar ese obsequio a los escuchas del café y pues promocionarnos un poquito, y salió bastante bien, hubo muchas participaciones, ya hubo ganadores, espero que ya estén en este momento poniéndose de acuerdo con la parte de la entrega de las playeras, etcétera. Y pues sí, visítenlos, por ahí estaremos dándole share también a sus imágenes de las playeras nuevas que traen. Por ahí compartí uno de unos diseños de Hit Girl y de Kick-Ass que están buenísimas, Están muy padres, se ve bastante profesional, de hecho, se ve que es un taller bastante serio, NARF. Oh, sí. Y también queremos comentar que a partir de esta semana, para todos los Warsis, porque por cierto, que no les gusta que les diga Warsis, pero anyway, perdón a todos los que les gusta Star Wars, comentaban que, de hecho, para que nos escuchen este programa es el 4 de mayo, es el May the 4th be with you, ¿no? Es el aniversario, ¿no? De cuando se estrenó, pues, episodio, la única que existe es New Hope. Y pues sí, May the 4th be with us. Sí, efectivamente, si están escuchando esto, de felicidades a todos los fans de Star Wars. En general, a toda la comunidad geek, porque creo que puedo decir sin temor a equivocarme que Star Wars fue una de las primeras franquicias que realmente levantaron tanta expectativa y crearon una comunidad alrededor de ello, ¿no? Al grado de que hasta el loco idiota de Ronald Reagan lo agarrara como frase de campaña, pero bueno. Sí, claro. ¿En serio? En un momento era de... confíen en nosotros, pueblo de América, because the force is with us. Yo sí, claro, no sabía él se eso. Agarraba cosas de Bruce Springsteen, de Star Wars, de lo que encontrara, o sea. Bueno, no es como que sorprenda, pero de verdad yo no tenía ni idea. Okay, efectivamente, pero pues la verdad, yo sí le tengo mucho cariño a Star Wars, no sé tú, carnal, a las películas originales son muy muy buenas, sobre todo pues muchos dicen que la mejor es la segunda película. Sería El Imperio Contraataca. ¿El Imperio Contraataca? Coincido, totalmente. Es de las mejores, pero yo me quedo con El Regreso del Jedi porque siento que es un muy buen final a la jornada. Sí, mira, es que yo digo que esa pasa muy parecido con lo que fue la trilogía de Nolan de Batman. Que la segunda película es magnífica, no hay cómo le llegue a uno, o sea, sencillamente no hay cómo. Pero... eso no significa que la película con la que se cierra todo ese viaje no sea buena, simplemente no está al nivel, pero sigue siendo excelente. Sí, sé que tú y yo lo sabemos, que tiene unos huecos medio impresionantes por ahí, sin embargo creo que las actuaciones en muchos casos rescatan la película. El señor Michael Caine es el señor Michael Caine del poco o mucho tiempo que sale. Digo, ya hemos por ahí platicado de que nos gusta eso, y esencialmente me encanta que me dejó un gran sabor de boca el final que le dan a Batman, ¿no? Algo que pues en pocos medios, ya sea impresos o visuales, le han querido dar, ¿no? Un final pues esperanzador, que siempre termina como que muy mal, ¿no? Pues sí, mira, creo que lo único, curiosamente, un final muy esperanzador de Batman es The Dark Knight Returns. Y luego tenía que llegar a hacer la secuela, pero en fin. Sí, eso no cuenta. Pero sí, realmente Star Wars a mí me encantaba, me encanta todavía, ¿te acuerdas que teníamos las versiones en VHS? Las bonitas, inalteradas, que no tenían por ahí Gungans ni nada de esas cosas, ¿no? Seguro, fue cuando, esas me las regalaron, fíjate, cuando fue el vigésimo aniversario. Así de viejos estábamos. experimentado. Efectiva. Ándale, eso me gusta más todavía. digo, tenemos algunos kilómetros recorridos en esto de los friki. Las versiones en DVD, sí, la verdad, ¿recuerdas? Yo tengo muchísimo. Las versiones en DVD, ¿perdón? También las tuvimos con los cambios, pero también hubo unas versiones en DVD que traían como material extra, que para mí esa era la buena, la versión normal, ¿no? Y sin retoque. Esas la verdad es que fueron las así hasta con granito y toda la onda, Sí, las líneas así gruesas del blue screen y el green screen y todo eso, me encantaban, así sí, me gustan. Yo no tengo que cambiarles sí, nada. Qué lástima que George Lucas no comparta tu opinión, pero... Ay, pues mira, es su creación, puede hacer lo que quiera con ellas. No significa que a mí me guste lo que haga, ¿verdad? Star Wars, ya que estamos un poquito clavados en el tema, supiste que ya se anunció parte del cast, o se anunció el cast y todo eso. Y también se anunció de que le están dando carta abierta a J.J. Abrams para hacer muchas cosas. O sea, no le están cerrando a que, ¿sabes qué? Después de esto vino lo del Almirante Tron y Liz Alamiri, etcétera, etcétera. Y haz lo mismo, ¿no? Sí, mira, yo estoy muy conflictuado con eso, uh-huh. La verdad. Por un lado se me hace súper interesante así de, ok, ¿cómo continúas esta cosa? O sea, ¿cómo continúas una trilogía que ajá, ya es perfecta, no? Además, si quieres, no es perfecta, pero... Es muy amada por la gente, ¿no? Pero, exacto, pero que es tan amada y que realmente es bastante buena. También tendrá ahí sus cositas locas y demás, pero que sigue siendo muy buena. ¿Cómo le haces para continuar uh-huh, algo así? Pero, por otro lado, es de, ay, mira, está el hecho de que ya le pusieron en la torre con unas precuelas ahí chistosas y que yo no les tengo confianza. Pues ya no sé, de verdad estoy muy conflictuado con esas películas. Mira, a mí lo que me llama un poquito, yo la verdad tenía cero esperanza, ni quiero, ni me llamaba mucho la atención ver la episodio 7, pero hay dos cosas que me llaman la atención. Una es que le están dando carta abierta a Abrams de hacer muchas cosas. Casi, casi de señor, lo que usted diga que esto ya no cuenta, pues ya no cuenta, punto. Y la otra es que va a ser situada muchos años después. O sea, ahí ya tienes pues como para dónde jugarle, ¿no? Porque si querías como que continuar directamente la trama, pues no te da para mucho, simplemente por el hecho de que los actores, en la mayoría de los casos, ya son muy grandes, o algunos ya ni están, ¿no? O ya no quieren estar. Ya no quieren estar. Mira, a mí lo que me... Mira, también mi gran bronca es J.J. Abrams. ¿Por qué? O sea, sinceramente. Mira, yo he visto de él. Yo he visto cuatro películas. Vi Cloverfield. Que ahí se mete con un género al que yo le tengo un enorme cariño. Que es el nota al margen, ya viene la de Godzilla. Ya viene la de Godzilla. 15 de mayo se están aquí en México. Ahí voy a estar como chamaco en. 15 de mayo ya, llámelo. ¡Vientos! ¿Sí? ¿Ya? Ok. A todo dar, ¿no? Vi Cloverfield. No me gusta. No me gusta la cinematografía. La historia no se crean. Se me hace, hasta es original, se me hace una buena idea. Pero la cinematografía, que es lo que hace la verdad a un director y en muchos casos a la película misma... No me encanta, no me gusta, hasta me marea. Es que como que querían hacerla tan... Es que vamos a mostrar el punto realista y el punto de vista de la gente, que se volvió ridículo. ¿Quién iba a grabar tantas cosas, no? Si vieron, hay un episodio paródico en South Park. Es South Park. Es el mejor capítulo. Bueno, si quisiéramos sacar los mejores capítulos de South Park, hay que agarrar como, miren, de la temporada 2 a la 15. Andale. Está oye, toda buena. Algún día deberíamos hacer algo de South Park. Sí, posible. Vamos a hacer algo de South Park. Sí, me encanta. Ya dijiste. Compromiso aquí. y pues sí, no terminó no encantándome eso. Luego vi Super 8. Okay. Super 8. Yo no la he visto. Es la versión de E.T. ¿Qué? De J.J. Abrams. O sea, es en serio. Uno la ve y dices, okay, esto es E.T. Como lo vería J.J. Abrams. No me encanta. Okay. La cinematografía es mejor porque ya es una película más tradicional, lo que quieras. Pero no se me hace... La historia tiene algunos puntos originales. Nada fuera del otro mundo. Pero en su ejecución la verdad es que es bastante X. O sea, plana. Digamos, ok. Exacto. Y luego pues, he visto más de Star Trek. La 1 me gustó. La 2, pues sí me gustó. Pero no es la gran cosa. La verdad es que la película la levanta mucho. Cumberbatch. Como Khan, ¿no? Como Khan. Pero el cómo están escritos los personajes es lo que no me gusta de esas películas de Star Trek. Y es entonces donde digo, ok, ese punto es en el que tengo problemas entonces con Star Wars. A Kirk me lo hicieron un Luz Cano. Se meten broncas porque sí, ¿no? Exacto. Y de la película 1 a la 2 no cambia ni un ápice. No hay un desarrollo de personaje. Yo la 2 no la he visto. La 1 me gustó porque como que tuvieron las pelotas de decir, vamos a hacer algo diferente, vamos a darle validez con el hecho de que tengamos al señor Spock de la realidad que todos conocen en una nueva continuidad, ¿no? Sí, claro, no, y eso se aplaude y está bastante bien. Pero como que juzgando la película por sí sola dices, okay, tiene sus detalles, ¿no? A Spock, por ejemplo, a Spock me lo hicieron un robotito, una máquina que de repente se le deschaveta y se pone a dar golpes. En la 2 es lo mismo. O sea, no cambian. No cambian. Y hay otra, hay varias cosillas por ahí que dice, que uno dice, pues, ay, como que esto no veo a un gran cinematógrafo ya, en ya esto, veo. ¿No? Y es por eso que tengo el nerviosismo con Star Wars. Pues mira, peor que la 1, 2 y 3, lo dudo. Sí, digo, el estándar es muy bajo, ¿no? De ahí para arriba todo es ganancia. Sí, pero es como pedir que le brinque a un niño pues que brinque un charco, hombre. Pues bueno, veremos, digo, fans de Star Wars, esperemos que seamos todos objetivos y si no son buenas, pues ni modo, ¿no? Hay que decirlo, ¿no? Sí, claro. Probablemente sí, cosa, sí. Es cosa de verlas. Que después, digo... nos debes aquí en el café tu opinión acerca de... Sí, no la he querido dar, ¿sabes por qué? Quiero volverla a ver. ¿Por qué? De hecho, la vi la primera vez en cine, pues, normal, cine sin 3D ni nada. En inglés, desde luego. Y por ahí lo puse en Facebook, que no me encantó. No me encantó porque siento que tiene graves problemas. Sin embargo, dije, a ver. No quiero que me pase que al rato me tenga que estar retractando de... Ay, no, es que no, esto no lo vi. No. Quiero volverla a ver si es cierto. Porque hay varias cosas que según yo hasta anoté, así de ñoño soy, hasta anoté que dije, no, es que esto no checa por aquí. Quiero volverla a ver y... Tú no la quieres ver, tengo entendido. Pues mira, si me invitas... Te voy a invitar nada más para que podamos hablar a gusto, ¿eh? Ok, ya, cerrado. Okay. La veremos para que podamos comentar los dos. Para que vean lo metido que está mi hermano en todo esto, porque él vio dos veces Man of Steel y se va a echar dos veces a Spider-Man 2. Está canijo. Aunque no te haya gustado. Sí, tú tuviste canijo. Con una con Man of Steel, ¿no? Y con eso de que ya se anunció que Justice League, que Zack Snyder... Sí, Zack Snyder. Tenemos problemas ahí. Pero anyway, pues sí, esperen próximamente nuestro review. Sé que ya todo mundo y su perro hizo un review de Spider-Man hace poquito, pero no sé si les interese y espero que así sea. Hablaremos después de Spider-Man, pero ya con la cabeza más fría. Creo que ese sería como que el plus o el agregado que le podemos dar en el programa, ¿no? Exactamente, porque como que hablar así nada más de... La vi, ¡ah, es horrible! ¡Ah, es genial! Esperemos que pase el furor. Sí, de acuerdísimo. Aparte creo que apenas estrenó, ¿no? Con los de Estados Unidos. Ah, sí, apenas este fin de semana. Ahí está, ya lo próximamente tendremos ahí nuestra opinión. Y hablando de programas, ¿qué te parece si nos lanzamos al café de Westeros? Me parece más excelente. De una vez. ¿Cómo decimos para arrancar el café de Westeros en este programa, carnal? Exactamente, all men must die, como diría Torconudo o Grey Worm. Ah, Torconudo, esa, qué buen personaje. Sí, oye, aquí lo están haciendo crecer mucho, digo, me queda clarísimo que en los libros es muy importante, pero aquí, claro. Por ejemplo, toda esa onda con Missandei y todo el rollo, está interesante, ¿eh? Me encantó esa escena que le esté que Torconudo esté. Es que me encanta hasta el nombre en antiguo Valirio. Me encanta que, a pesar de que es un Unsolid y que él lo dice, ¿no? Antes de ser Unsolid, yo no era nada y una vez Unsolid, siempre Unsolid. Pero eso no significa que no tenga la capacidad de mejorarse a sí mismo, ¿no? Con el simple hecho de aprender otro idioma. A mí me encanta lo que están haciendo con él. Y es, la verdad es que el actor le sale bastante compras, bien. Se la compras muy bien. Sí, de hecho, claro. Lo están haciendo crecer en el sentido de que hay esa amistad, relación con Missandei, que pues no puede llegar a más. En muchos términos. y aparte la amistad que tiene ya con Daario Naharis, ¿no? Sí, esa amistad de... Esa amistad competitiva que tiene con él. Que toda esa secuencia, toda la participación de Daenerys Targaryen en este episodio, es una chava con la que hay que cuidarse. Pero vámonos desde el principio con esta... ¿Cómo planean, digamos, la caída de Meereen? Bueno, Meereen, que es como se pronuncia... Cabrón, voy enterando que sí se pronuncia esa ciudad. Está increíblemente subversivo el asunto. El hecho de que pongan la bandera con el escudo de los Targaryen sobre la esfinge. No, y vean la carga política y social que... O sea, el comentario social y político que tiene toda esa escena. Le están... Llega todo el conudo acá con los esclavos y les da armas. Les dice, ustedes son pues la base de esta ciudad. Superan en número a las personas libres de aquí. Ustedes realmente tienen... Eso es de lo más socialista y subversivo. A mí me encanta. Está genial, a mí me encantó. Les dice, nadie les va a dar su libertad. O sea, Daenerys no los va a liberar. Ustedes tómenla. Ahí está, pero tómenla. Y que tienen miedo es normal. Yo les traigo con qué, ¿no? Ahí están las buenas espadas. ¿Cómo dice por ahí? No le des de comer a un hombre, enséñalo a pescar. Sí, no le des libertad a un hombre, dale un arma y que vaya a partirle la cara a alguien. Se ve, pues, la verdad, un poco también mala onda, pero bueno. En este caso funcionó. Me encanta el comentario de algunos de los esclavos de yo ya estuve en eso y no salió y no vuelvo a hacerlo, ¿no? Exacto, o sea, es un... Como que tampoco le creen a Daenerys en ese sentido de, no, pues es otra más. Me encanta que esa escenita es un microcosmos de muchas cosas que hay en la democracia y en la política actual de muchos países. Sí, es la realidad. Yo creo que por eso tiene esa resonancia, ¿no? Por eso es que nos pega tanto y lo vemos y, ¡ah, sí, cómo no! Velo bien, o sea, yo estuve leyendo los comentarios que de personas estadounidenses y demás. Te juro, ahorita que yo ni siquiera había platicado contigo después de ver el capítulo, hasta ahorita. Estás diciendo exactamente lo mismo. Es en serio, o sea, siento que ese tema está ya a un grado de universalidad canijo. Fíjate, este mismo mundo globalizado nos da a entender, nos enseña muchas cosas, ¿no? Y todos creemos que en ciertos países todo está muy mal. Y podemos ver que no es tan cierto, o creemos que está muy bien y vemos que no es tan cierto. No, la verdad, claro. Esa escena muy muy buena. Me encanta el hecho de que Daenerys es una mujer compasiva, que la ven la ven como su madre, ven toda esa carga emotiva en ella, la ven como una mujer hermosa y valiente, pero no es tonta, y cuando se trata de justicia hay que aplicar justicia, ¿no? Y esa es la parte en donde digo, ¡ay, caray! También, se mete mucho en el personaje de Barristan Selmy. Porque él estuvo o sea, cuando fue la rebelión de Robert, él era Kingsguard. Él estaba del lado de los Targaryen. Y cuando perdieron la guerra, fue Robert Baratheon el que le otorgó el perdón. Al igual que a Jaime Lannister. Y... pues, obviamente, no sé, como que me hace el ruido correcto que haya sido Jorah Mormont el que le dice a Daenerys, oye, está bien que quieras hacer justicia y demás, pero pues un buen monarca sabe cuándo ofrecer compasión, ¿no? Daenerys no le hace caso, dándonos a entender como que, híjole, este sería una espinita que no se va a sacar tan fácil Targaryen, Daenerys, siempre ¿no? Targaryen, ¿no? Y por otro lado dices, bueno, Robert hizo lo mismo, pero ahora Robert está muerto, ¿no? ¡Wow! Aguas con eso, ¿no? O sea, ya uno no sabe. Sí, o sea... Está padrísimo. Y la verdad es bastante cruel lo que hace con los Masters de Meereen, ¿no? De Meereen. Oh, sí. Sí. Y lo iba... bueno, me encantaba, ¿no? En los libros iba diciendo, voy a agarrar a 663 de estos hijos de la fregada y les voy a hacer lo mismo que estos pobres niños, ¿no? Y aquí es nada más de, bueno, pues ya saben. Y qué gráfico se ve. Y algo que... Lo que sí debo decirte, la escena en la que ya está arriba en su torre y reinando como toda una Targaryen, está bien, pero el CGI de atrás se ve muy chafa, ¿eh? Ahí sí se vio barato. La verdad es que debo decir que yo creo que dijeron, bueno, ya se vio bonito a lo que sigue, ¿no? Que, mira, yo lo tuve que ver un par de veces después para notar el CGI barato, porque de momento yo estaba saltando como chamaco, ¿no? De, ¡ah, ya claro, está reinando porque, Mirin! O sea, y logran bueno. El sentido emotivo, ¿no? Pero de repente le das una segunda vista y dices, ¡ay, pues como que se ve muy de 300! ¿No? ¡Ay! Exacto, y miren que... No, pero la escena no deja de ser emotiva y muy bien hecha. Emilia Clarke sigue siendo una gran actriz con este personaje que no sé qué más haya hecho la chica o qué hará en el futuro, pero pues va a tener el síndrome de, no sé, de Hermione, ¿no? Haga lo que haga la pobre de de Emma Watson, va a ser Hermione toda la vida, ¿no? ¿Quién sabe? Fíjate que Emilia Clarke es actriz, ¿eh? Ella sí estudió actuación y drama, no sé qué. Y en su natal Inglaterra, ella estuvo en esta obra de teatro, Breakfast at Tiffany's. ¡Canta! Y canta. Tiene una voz de ángel, o sea, de verdad canta precioso. Y tiene una multitud de talentos esa mujer. Yo digo, no, seguramente todos la vamos a recordar por su papel The como Lady Targaryen. Ah, no, The First Call, es un quién sabe cuántos. Ajá. Como tercera, creo, ya no sé. Pero estoy seguro que también la vamos a recordar por muchas otras cosas que va a hacer, porque es muy, muy talentoso. Más que excelente, carnal. Ya después, si mal no recuerdo, la siguiente escena, pues ya nos trae de vuelta a King's Landing, ¿no? Si no mal recuerdo. Ah, y, así es. No recuerdo tú exactamente el orden, pero esa escena en la cual, pues, básicamente Bronn está peleando, entrenando con Jaime, que me encanta ese cambio, yo insisto, me encanta ese cambio de haber quitado, nos quitamos un poquito de Sir Alan Payne, que funciona bien en los libros, pero el hecho de que aquí Bronn sea quien lo está volviendo a entrenar, y aquí, honestamente, Jaime está haciendo lo mejor de lo que se veía en los libros, ¿eh? Sí, en los libros le tomaba muchísimo más tiempo. Es lo que me encanta de la serie de Game of Thrones, es una excelente adaptación. Qué bueno que no se estén yendo por el lado de vamos a adaptarlo completa, o sea, vamos a trasladarlo completamente o lo más fiel posible de los libros a la serie. Cuando hay que hacer cambios, los hacemos sin bronca. Sí. Y este es uno como muy dices, bueno. Bronn ya lo dejamos de ver mucho tiempo en los libros, aquí lo seguimos viendo. Y crece mucho el personaje, el grado de que gracias a él le cae el 20 a Jaime de ve a ver a tu hermano, ¿no? Tu hermano que es el único que de tu horrenda familia que realmente te quiere. Ve a verlo, ¿no? Está en prisión. Y va a verlo. Santo Dios, qué bonita hay, familia. Hay un detallito en la actuación que me encanta, de que el hecho de que él, no sé si te acuerdes cómo estaban platicando, que Jaime estaba sentado junto a un pilar, en la misma posición que lo tenían durante casi toda la segunda temporada. Como recordando ahí sus días de cautiverio. Pero otra cosa, un detalle también muy bonito, precisamente en la forma de platicar con Tyrion. Tyrion estaba sentado en un calabozo sucio y cochino. Jaime Lannister, el primogénito de Tywin Lannister. Bueno, sí. No es cierto. Bueno, sí. Bueno, no, pero... Técnicamente no. Anyway. La primera a nacer fue Cersei por unos minutos. Los últimos eran los primeros. Pero bueno, ¿no? Pero su primer hijo varón, el que era el heredero, el Lord Commander de Kingsguard y no sé qué, sentado sin bronca también en el calabozo, hablando con su hermano, el que todo el mundo me encanta que después Tyrion se levanta y Jaime lo acaba viendo hacia arriba. Sí, no, él no tiene broncas con eso, porque eso es Tyrion. Y el hecho de decir, bueno, ¿qué puedo hacer por ti? Pues libérame, ¿no? O sea, ya que estás ofrecido. Sí, si ahorita me echo a todo el mundo. No, pues tranquilo, ¿no? Pero es que es una situación muy curiosa en la que ponen a Jaime. ¿Qué pues puede si hacer? Si es meterse en una bronca. Por un lado, exacto, por un lado, él adora a su hermano. Pero, pues, ¿qué va a hacer exactamente? ¿Lo va a liberar? O sea, ¿va a romper la ley y liberarlo? Y por el otro lado, bien o mal, creo que sí tiene sentimientos más o menos nobles por ser, ¿sí? Pero ¿qué va a hacer? ¿Matar a su hermano? Sí, no, no la tiene nada de fácil. Y ¿sabes qué? Me encantó también el detalle de la mano dorada. Que es un excelente excelente salida para mostrar al actor con cuerpo completo sin que tengas que estar recurriendo al efecto especial. Sí, nada más le pones la prótesis. Si no lo ponen los libros, acabó, ¿no? La deja muy rápido, ¿no? Sí, por, se la seguía poniendo, pero nunca se acostumbraba a ella. Yo lo que nunca, no entiendo es por qué no se puso ahí un escudo o una manita con una daga o una espada o así estilo este. Hay, un personaje de James Bond que tiene así en vez de manos tiene espadas o algo así. Ah, igual que el personaje de Wolverine, ¿no? Pues ya, ¿no? Sí, te sirve sí, también. Le ha puesto un gancho, ¿no? Pero bueno. Ah, pues ¿por qué no? Ándale para sacar ojos. Muy buena escena ahí con Tyrion. También regresamos un poquito al muro. Vemos cómo cada vez está ganando más adeptos poco a poquito el buen Jon Snow. Y cómo sí. Los va perdiendo. Le duele. Stone. O sea, sabe que el plan que está urdiendo para que casi casi hundir a Jon, pues parece que le está haciendo por tiro por la culata, ¿no? A mí lo que me preocupa es la rata cañuda esa que tiene Jon en su ¿cómo equipo. ¿Cómo se llama? ¿Quién sabe? Sí. Es un personaje nuevo. Han de saber que en los libros nunca se manejó algo así. Este es un personaje nuevo. Es otro de esos cambios, esas adaptaciones que me fascinan. Porque, bueno, los Bolton están reconociendo que Snow puede ser un peligro. Mandan a alguien para ver qué onda y en su caso, pues echárselo. Y pues Jon no sabe nada de eso. Jon está confiando en sus hermanos de Night's Watch. Dejemos de recordar que Jon tiene sangre de Stark y sabes cómo son los Stark. Sí, o sea, puede que no le guste a nadie, sí. Pero él es Jon Stark. Le ponemos Juanito Nieves, pues para que no se digan. Para que no sabemos que un Stark es honorable hasta el punto de la estupidez a veces, ¿no? Hasta llegas a perder la cabeza. Pero es muy... Anyway. Sí, tanto el padre como el hijo. En fin, pero vaya, sí, qué cosas. ¿Qué cosas? La verdad, esas escenas en el muro, ¿sabes lo que sí le he encontrado a nivel producción? Que cada vez siento el campamento de Castle Black más chiquito. Yo me acuerdo las primeras temporadas, yo lo veía enorme. Yo no sé si lo cambiaron, si ya dijeron, pues va a ser las escenas más cortas. No sé, pero cada vez... Yo me acuerdo que antes Castle Black, en los primeros episodios... Yo lo veía como una cosa muy grande, con el bosque y todo, pero pues aquí no sé. Luego cada vez como más un cuartito y ya. Mira, yo sí te puedo decir, yo he visto las fotografías de preproducción y es el mismo. A lo que están cambiando mucho es una vez más el tipo de cinematografía, el tipo de tomas que se utilizan. No sé por qué, no sé si lo hagan adrede, no sé si hay así... Exacto, ahí sí, no lo sé, pero de que es el mismo set, y ¿sabes qué? Sí lo he notado, te sientes un poco más claustrofóbico. Puede ser también la idea, ¿no? En los nuevos. Que sientas la presión de Snow, ¿no? También puede ser. Claro, digo, no sé a qué se deba, pero sí tienes razón, sí se ha notado eso. Por fin, creo que aquí nos quedó perfectamente claro quién fue el asesino de Jeffrey. Oh, y sí. Me encanta por qué lo hizo. Oh, sí. Oh, digo, sí. Si están oyendo esto, pues seguro... Perdonarán ustedes el spoiler. Lady Olenna hizo todo eso con el fin también de proteger a su propia hija, ¿no? A su nieta, ¿no? Sí, o sea, hacerle favor al rey, ¿no? Por mí, excelente. ¿Te acuerdas que yo te dije? ¿Ya viste quién sí, mató a Sí, me dijiste lo de la joyita y lo viste muy bien porque después el propio Littlefinger se lo comenta a Sansa. Exacto. Y muchos dicen, y no me puedo jactar de que, qué astuto soy. No, para nada. Lo noté porque lo estaba buscando. Buen puto. Así que por eso dije, inmediatamente que Olenna se acerca a Sansa. Y vi que le acaricia el collar que traía y dije, ok, ya vi quién es. Lo que nunca vi, y creo que no sé, lo he tratado de encontrar, es en qué momento echa el veneno en el vino. Pero bueno, ya es mucha obsesión. Y si no lo están mostrando, probablemente lo muestran después en un flashback por alguna razón. Sí, seguramente. Es probable. Todo el asunto de Bran, los Reed, Hodor, capturados por los disidentes del Night Watch. Qué fuerte, ¿eh? Sí. Eso está fuerte. Eso está canijo. Me gusta, ¿eh? Como que... ¿Te acuerdas que en el café de Westeros pasado habías comentado que la parte que se te hacía más floja de la serie, por lo menos hasta ahorita... Era precisamente esa parte, la historia de Bran y sus aventuras. Y acá hay una opción más interesante, parece que me leyeron la mente. Exacto, yo creo que sí, en algún momento han de haber notado de no, como que esto no está jalando, vamos a hacer que algo pase. Y sí, me gustó, a mí también. No recuerdo exactamente esa escena en el libro, No, de hecho no hay algo así. Una vez más, qué bueno, porque no es una adaptación. No se trata de una, no es una transcripción fiel. Qué bueno, fiel. Qué bueno, porque me sigo sorprendiendo. O sea, ya leí los libros y me sigo sorprendiendo. Exactamente, para las personas que hayan leído los libros, tanto como para las que no los hayan leído, la serie sigue siendo sorprendente y sigue siendo un motivo de sorpresa, lo cual siempre va a ser bienvenido. Totalmente de acuerdo. El personaje de Hodor a mí me sigue gustando, o sea, ahorita que lo ves con y se lo dice uno de estos tipos, tienes, o sea, con ese tamaño yo estaría gobernando los siete reinos casi casi, ¿no? Pero es un alma, es un pues half-wit, o sea, no tiene la cabeza como debe de ser, pero es un alma noble, ¿no? Dentro de un cuerpo de gigante, o sea, es la fábula del gigante gentil, ¿no? Eso sí, el que hayan tocado a Hodor para mí es casi capital. Hodor es Hodor. Bueno, pero antes de eso, ya se está viendo un detalle muy, muy bonito en la serie que me está gustando cómo lo están manejando. La escena con Marjorie. Con Marjorie. No, me encantó ahí el chavito. Qué buena actuación, ¿eh? Sí, de verdad. Porque se ve un chavito, pues, inocentón. Ya no tan chamaco. Muy bien. Ya no tan chamaco. Ahí se vería que como de 11 años, 12. Sí, o sea, digo, claro, en los libros creo que tenía como 8. Estaba, ¿no?, más cañón. O menos. Pero, digo, aquí, es un chavito inocentón, muy bien intencionado, con muy buen corazón. Ay, ¿ya vieron que le gustan los gatitos? Sí. Ser Paws. Dice, no, Jeffrey lo quería matar y lo quería despellejar, ¿no? Y me lo quería dar de comer, o sea, dices, ¿qué Jeffrey Scarman? O Alf. Hijo, pero bueno. De veras. O Alf. Cualquiera de los dos. Y el cómo. Vean el pobre Tommen, porque tiene la presión de su abuelo para aprender a ser un buen rey. La de su madre. Va a tener la de su madre, así como que, oye, mijo, pues no te me salgas del huacal. Y luego tiene la de Marjorie de, pues salte del huacal, sí, y ahora eres el rey. Es nuestro secreto. Así como que, o sea, pobre chamaco, va a estar canijo. Pero triste, Marjorie, de veras. Es una escena de seducción muy bien manejada. Sí, porque no tiene ninguna connotación. O sea, tiene muy poca connotación sexual. Sí, a propósito, también se hubiera visto muy grotesco, ¿no? Pero es más. Sí, la verdad se hubiera visto hasta de mal gusto. Pero más tiene más una connotación de amistad. Que en ese. Pues para esa edad, para un chavillo, pues es muy importante. Imagínense lo solo que está, ¿no? Hay que decirlo, también Tommen se sentía nervioso, o sea, está en una edad en la que empieza a despertar esa sensación de si me gustan las niñas o no me gustan las niñas, ¿no? Sí, quién sabe qué es la si más me gustan los gatos. Qué horror. Es un Lannister, ya no sabemos. Que se muevan. Pero uno dice, vaya, qué bien cuidada está la escena, conmovedora. Yo sigo diciendo, esta Natalie Dormer, la actriz que interpreta a Marjorie Tyrell, qué buena actriz es. Y te digo, me gusta mucho que sí hayan hecho el cambio. Yo supongo que sí cambiaron al actor que hacía a Tommen, porque Natalie Dormer tiene 31 años. Traga años esta mujer, ¿eh? Ah, sí, es de esas que no. Se atascaron en una edad y ahí quedaron. Y se hubiera visto medio acá, que pues, 31 años y pues, el chavillo ahí. Sí, call the cops, bueno, ¿no? Pero bueno. Me da la policía. Pero sí, me gustó mucho bastante bien. Bien, fíjate que la crítica que he escuchado también de estos últimos dos capítulos es que ha faltado acción. Yo creo que estamos en unos capítulos que hay mucho setting, hay mucho diálogo, porque créanme, la acción no va a tardar, ¿eh? Y digo, Mirin, nada más les digo, ojo sobre Oberyn Martell. Oberyn, no se le extrañó en este, ¿eh? Sí, eso no me gusta. Donde no hay un capítulo. Sí hay un capítulo donde sale Oberyn Martell, yo digo, faltó. ¿Qué pasó aquí? Pero fíjate que creo que cuando vean lo que va a pasar después con Oberyn, es la onda. Sí. Con todo Dorn, me gusta mucho. Yo voy a cantarlo siempre. Qué bueno que metieron a Dorn así como iba, sin dar mayor explicación. Ya después estaremos con, o sea, ya después los de la serie, ya de ahí les vamos dando qué onda con este reino chistoso. Me encanta, de verdad. Yo ya quiero de verdad que salga una escena en Dorne, en Sons. La verdad, la producción, ahí se va a ver. Me encanta que la producción es muy flexible, ¿no? Cuando te vas a Westeros, cuando te vas sobre todo al norte, ves todo frío, los tonos en ocre, pues porque así es el norte, ¿no? O sea, sí, gris, todo feo, muy funcional, ¿no? Te vas al lado fresa, que es en King's Landing, y ahí ves toda la realeza y lo dorado, todos los rojos, los carmesís. Te vas del lado de las de Meereen y todo eso, pues ves una onda un poco más pues como más de Medio Oriente, ¿no? Curiosamente, un tipo de ciudad a la que uno, como, o sea, uno como de este país, estaría más acostumbrado. Y pues sí, se ve súper ajeno y me encanta. Se me hicieron bien guanajuatenses, pero bueno. Hay muchas ciudades así en México que tienen unas mini callejuelas, sí, ahí chistosas. La verdad me encantó que en esa escena, volviendo un poquito a eso, aprovecharon de que es una callecita así y ahí atoramos a los maestros, ¿no? Pues total, o sea... Sí. Como sea que se pueda. Tomaron una hoja del libro de Leónidas. Efectivamente. De Sin City. También nos ¿recuerdan que dijimos en el café de Westeros pasado que un personaje iba a empezar una andanza bastante larga? Pues ya lo vimos. Se nos va a abrir. Con todo y espada, que me encanta el nombre. Sí, me encanta ese nombre. Oathkeeper. Mira, es muy buen nombre. Pero solamente bien le hubiera puesto un nombre así a una esposa. Pues sí, totalmente de acuerdo. Pero oye, bueno, en español, ¿cómo dirían? ¿Conserva promesas? No sé. No sé, ni idea cómo lo habrán traducido. Sí, ¿quién sabe? En inglés oye muy padre, Oathkeeper, ¿no? Y ese, quería llegar a ese punto porque les comenté que Jaime estaba en la encrucijada de ¿y ahora qué hago? Bueno, él no se puede ir de King's Landing. Así, y no puede. Como que no puede hacer. O sea, no puede hacer casi nada ahorita. Pero lo que sí puede hacer es cumplir su promesa de proteger por lo menos a una de las. A la única que cree que está viva. Y siendo que conoce a alguien más que tiene una deuda con Catelyn Stark, pues oye, Brienne, sí, échame la mano, ¿no? Y me gusta mucho que desde el momento en el que le da la espada, le da su armadura, la verdad a los dos los ves tristes. No es un romance, pero hay una amistad, un sincero cariño y respeto después de haber sido enemigos, que ves ese dolor de separarse, ¿no? Sí, claro, para Jaime se me hace... Vemos una relación muy análoga. Ajá. ¿Vieron Harry Potter? ¿Vieron a Harry Potter ¡ándale! Con Luna Lovegood? Es algo así, para Harry es su amiga y pachona y todo, y hasta ahí, ¿no? Algo así se me hace en el caso con Jaime. De que, pues, no te, de por sí él también es una persona muy solitaria. Y de repente, pues, salió una buena amiga, ¿no? Y le duele separarse de ella. La escena que se me hace muy curiosa, muy chistosa, es cuando le da su tercer regalo. Podrick. Sí, oye, no, pues vas. Sí, porque ya tiene feliz. Algo que hacer, ya tiene una misión también, ¿no? Y es una forma exacto. En que le cumple eso también a Tyrion, de pues vamos a salvarlo, porque si lo dejamos aquí, pues va a caer, ¿no? Y una vez más, Bronn, o sea, qué buen personaje, qué buen actor. Bronn, muy en su papel, pero le da a Pod algo que lo hace feliz. El hacha de exactamente, pues, de su arma. Lord. Es una vil hacha, nada como el resplandeciente acero de Valyria de Oathkeeper, no, es una vil hacha de guerra, pero que representa mucho por lo que hizo, por lo que era su amo y de alguna manera su amigo, Tyrion, ¿no? Sí. Era su amigo, sí, definitivamente. Sí, y me encanta que se le queda viendo al hacha con ahora le vas, ¿no? Ya. Ya, llégale, y pues ya se van. Este es un viaje muy padre, va a estar muy bonitas escenas, y ya, también ya quiero verlas. Qué buena, qué condenada serie tan buena, de verdad. Pero no nos olvidemos del mero final. Creepy. Creepy es la palabra que viene a la mente. ¿Qué Gerardos eso es algo vi que ahí? No, así en el libro tal cual no se ve, que yo recuerde. Una vez más. Sí, y está adaptación. Muy bien. Por supuesto, no están los libros. me voy a olvidar de decir eso de, oye, esto no estaba en los libros. Perfecto, ¿sí? Qué bueno. Porque significa que alguien está haciendo bien su chamba, que está adoptando muy bien todo esto. Y que entonces, cuando yo lea cuando nos toque leer en su momento los dos libros siguientes, pues seguro que va a haber cosas muy distintas. Y voy a volver a sorprenderme y volver a ser maravilloso. Me encantó a mí ese asunto de, ¿y estas cosas qué rayos son? ¿Qué gran misterio Exacto, acaban de meter en la serie? ¿Para qué quieren a los bebés y por qué los convierten así, no? O sea, me queda claro que esa es la forma como que de reproducirse probable, de los White Walkers. Pero se ve que hay niveles de White Walkers, porque el que lo convierte tiene rasgos más, me atrevo a decir, más finos, menos decadentes, ¿no? Sí, es como Ándale, un Darth Maul. Se me decía como el Darth Maul de los cielos. Algo así, exactamente. Hablando de Star Wars. Y a mí me encantó. Digo, que metan más misterio, que metan cosas raras, que se atrevan a cambiar la historia, ¿por qué no? Si es una adaptación, vamos a hacer cambios buenos. Perfecto, de verdad. A mí me encanta eso. Que yo no sepa de qué se trata ese asunto. Va súper bien, me sorprende. Y creo que eso es lo bonito que nos da, tanto para el fan de la serie, el fan que ya leyó, el fan nuevo, el que está empezando a leer. Qué bueno que existen todas esas variantes, esas versiones. Y hay que tomarlas como tal, porque no va a faltar el que diga que se haya leído también todos los libros y no, es que está mal porque no lo hicieron así. No, es diferente y hay que entenderlo. Lo has mencionado muchas veces en este café de Westeros, es adaptación. Así es, carnal. Y pues con esto creo que estamos llegando al final del café de Westeros y pues no nos queda decir más que exactamente Valor, all men must serve, todos los hombres deben de servir para algo, pero han de servir, ¿no? Ya pueden seguir escuchando el programa. Y pues casi que nos vamos a nuestro corte musical para que después regresemos con, si todo sale bien, probablemente la parte más larga o el café más largo en la historia del programa, ¿no? Estoy casi seguro que así va a ser. Y hay que mencionar, y que no se nos olvide, que para la siguiente semana vamos a tener un tema muy especial, que no va a ser exactamente sobre un cómic en particular, o una serie, o una película, sino sobre el cómic en sí, ¿verdad, carnal? Porque, véanlo bien, ¿de qué se trata el Free Comic Book Day? No se trata de dar cómic gratis. Digo, sirve mucho para eso. Pero no es la idea. Originalmente, se diseñó para atraer nueva audiencia al cómic. Pero, ¿cómo le va a hacer una persona que, aunque tenga interés en el cómic, para entrarle? Exacto. No siempre es tan sencillo. Algunos se nos hizo fácil. Algunos tuvimos como que esa curiosidad, pero requieres eso, requieres como que esa curiosidad de meterse, ¿no? Nuestra idea para el siguiente programa, y esperamos que les guste y la estaremos promocionando durante la semana, son las recomendaciones del Niño Rata, de Carmi, su servidor, de cómo entrarle al cómic. Va a estar bastante bueno. La verdad es que es un programa que lo hemos estado planeando, lo hemos estado desarrollando por ya un buen tiempo. Y pues eso sí, ténganos un poco de paciencia porque todas, digamos, esas recomendaciones y esas cositas, pues son cosas que a nosotros nos tocó vivir. Correcto. De algún otro modo, que en algún momento las notamos y dijimos, ¡ay! Exactamente. Que hay algo, ¿no? Exactamente. Que quede bien claro, son nuestras experiencias, nuestras recomendaciones, no es la Biblia, ¿no? O la verdad grabada en piedra, es nuestra opinión, ¿no? Efectivamente. Nada más. Y bueno, no les diremos más, ya verán el programa que viene, esperemos que todo salga muy bien, y pues ahorita ya prácticamente pues nos vamos a ir a nuestro corte musical para continuar con, pues digamos, por decirlo así, la crónica de lo ocurrido en el Free Comic Book Day en Fantástico Satélite, ¿cierto, carnal? Así es, nuestro primer café comiquero en un evento. Así es. De Free Comic Book Day. Y pues no sé, esperemos, se va a poner interesante. Que todo salga muy bien. Perfecto. Seguramente sí va. Y pues mira, no voy a ponerte a parir chayotes. Yo creo que nos vamos a ir ahorita con una canción, pues algo sencillito, algo rítmico, algo pues metaleroso. Hace mucho que no ponemos algo de Metallica. ¿Vale? Y tengo ganas de ponerles una canción que a mí me encanta y que es casi casi uno de los famosos himnos de Metallica. Es una instrucción, es una, no digamos instrucción, es una orden prácticamente. ¿Es James Hetfield? Es la única, exactamente. Es la única, y esa canción se llama Seek and, efectivamente, Seek and Destroy. Aquí en el Café Comiquero regresamos en un momento. We'll be right back. Hola amigos del Café Comiquero, les habla su amigo Carmix. No se encuentra conmigo el Niño Rata en este momento, ya que pues esta parte fue grabada, digamos, prácticamente de último momento. Y la grabamos después de que mi hermano y yo tuvimos una sesuda sesión de brainstorming para saber cuál era el destino de este podcast durante esta emisión. Y a lo que concluimos es lo siguiente. Como se darán cuenta, el programa está casi por terminar. Y nuestra idea original era tener pues un programa mucho más largo, aprovechando pues la crónica de los eventos ocurridos durante el Free Comic Book Day 2014 en Fantástico Satélite, al cual fuimos amablemente invitados por Sergio, el gerente de Fantástico Satélite, más todo su equipo. Y pues la idea era incluir todo eso, toda esa grabación. Sin embargo, después de escuchar la grabación, y esto es pues algo que le podríamos decir un control de calidad, la verdad, no consideramos que fuera adecuada para subirla. Les digo por qué. No porque fuera un evento que salió mal, o porque estuviera mal hecha, o porque el audio fuera feo. No. Simple y sencillamente porque no es... No sé si la palabra correcta sea la correcta o exista. No es radiable. No es algo que se pueda transmitir tal cual en un podcast, en un programa de audio. Y les explico por qué. En muchos de los comentarios de pues de las intervenciones, de las participaciones de la gente, pues básicamente es algo anecdótico, que si no estás ahí, si no ves la imagen, si no tienes pues todo el visual, no lo vamos a poder apreciar de la manera correcta. ¿A qué me refiero con esto? Pues que hubo muchas muchas intervenciones, pláticas, de repente por ahí interacciones con la gente, en la cual, si hubiera habido video, con la oportunidad de poder editar un video como que con los mejores momentos, ponerle musiquita, etcétera, hubiera salido mucho mejor. Pero lamentablemente el audio consideramos que no fue suficiente. Y pues también pensamos que no sería correcto tomar todo ese audio, pegarlo, ponerle música y se acabó. De alguna manera, para cumplir con ustedes, de tener un podcast largo. Creemos que no es correcto, sería algo así como hacer trampa, porque ustedes pues se merecen algo bien hecho, algo bueno, algo como que pues lo que intentamos hacer cada semana, ¿no? Creo que el primer control de calidad, el primer filtro que tiene este programa pues somos nosotros mismos, y después de escuchar toda la grabación pues acordamos que creo que no era lo mejor, ¿no? Así que pues les ofrecemos una disculpa a Sergio de Fantástico, a Kaoru, porque tuvieron ahí intervenciones interesantes, y a toda la gente que de alguna manera u otra platicó con nosotros. Sin embargo, decidimos hacerlo así pues porque este programa no nada más lo escucha la gente que estuvo ahí, sino la gente que nos oye desde otros estados de la República, incluso de otros países, y sin el contexto adecuado pues iban a escuchar únicamente un plática, ruido, algo totalmente fuera de contexto, y no es algo que queramos ofrecerle a ustedes aquí en el Café Comiquero. Por lo tanto, pues decidimos no incluirlo. Y pues dicho lo anterior, no se preocupen, para la siguiente emisión, tenemos un programa mucho más rico, mucho más completo, que hemos venido preparando desde hace tiempo, que es, y lo podemos decir así, es la cómo introducirse a los cómics, de acuerdo a las experiencias de un servidor y del Niño Rata. Lo que le llamamos un Comics 101, como dirían en Estados Unidos, una introducción al cómic. Y pues cómo empezar a leerlos, ¿no? Eso es algo de lo que tenemos planeado para la siguiente semana, que esperamos sea un podcast mucho más largo y mucho más rico para ustedes. Y pues antes de irnos, aprovechamos para recordarles que tenemos vigente la promoción con los paquetes de Corteza Editorial. Esos paquetes de Corteza Editorial son dos paquetes que incluyen prácticamente la totalidad de las historias impresas hasta el día de hoy por Corteza Editorial. Las cuales son un TP, que vienen los primeros tres números de Niebla, viene el cuarto número por separado, también el primer número de Crónicas de Amaltea, y el cómic de Las Aventuras de Astor y Arbelio, el volumen 1. Son prácticamente cuatro ediciones que incluye cada paquete. Tenemos dos disponibles que nos regaló Glenn Miller, integrante de Corteza Editorial. Y les recuerdo que la dinámica consiste en lo siguiente. Por favor, si quieren participar, estos regalos, si bien son para ustedes, la idea es que también se compartan con alguien más. ¿A quién me refiero con alguien más? Sobre todo a alguien pequeño, alguien que esté iniciando en el mundo de los cómics o que quiera conocer una alternativa diferente en los cómics. Puede ser su hijo, su sobrino, su primo, pues alguien joven, digamos, pues menor de no sé, tal vez de 15, 14 años, alguien que apenas esté conociendo el mundo de los cómics, y pues ofrecerles aventuras y historias de calidad como las que ofrece Corteza Editorial, pues se nos hace una manera interesante de que conozcan un cómic diferente, un producto nacional, y sobre todo pues que se interesen por este medio tan padre que nosotros ya disfrutamos. Por ello, el chiste de la dinámica es que los que estén interesados en participar se tomen una foto con su hijo, primo, sobrino, nieto, etcétera, con el niño o niña que quieren introducir al mundo de los cómics, haciendo algo geeky, no sé, leyendo algún cómic o tal vez disfrazados. No sé, la imaginación es el límite, ¿no? Mándenos sus fotos a elcafecomiquero@hotmail.com a más tardar el próximo viernes, que si no mal recuerdo será el viernes 9 de mayo, un día antes del Día de las Madres. Y mándenos las fotos a más tardar esa fecha y las estaremos publicando a partir del día sábado 10 y las dejaremos ahí durante una semanita. Después de esa semana contaremos los likes que tengan las fotos. Es bien importante que ustedes le den share o la retweet o compartan su foto con sus amigos, les pidan que les den un like, y la foto que tenga más likes será los dos ganadores que se llevarán los paquetes de Corteza Editorial. Y pues bueno, esperamos que nos sigan escuchando la semana que viene. Por ahí tendremos más sorpresas, tenemos varios regalos que incluso que nos dieron en este Free Comic Book Day para ustedes. Ya después les platicaremos de qué se tratan. Y pues muchísimas gracias por seguirnos escuchando. Y nuevamente una disculpa si esperaban un programa un poquito más largo. Sin embargo, pues preferimos darles algo bien hecho, aunque sea cortito, a darles algo muy largo pero que los llegue a aburrir. Entonces nos escuchamos la próxima semana. Les recordamos a nombre de mi hermano y un servidor que este es un mundo extraño y buscamos que se mantenga así. Y por lo tanto les decimos hasta la próxima y gracias totales.